Julián Andrés Ceballos Castaño tiene 25 años. Actualmente es el técnico de maquinaria forestal de Cartón de Colombia, pero a él se le conoce como el Pollo, el de los piques, el campeón del Jipao. Por 5 años ha sido así, tanto que ahora no puede ni competir, solo va a presentar su show. Es un maestro. Uno reconoce el Jeep del campeón porque es el amarillo. Y si estamos hablando del show, porque generalmente hay una gran cantidad de personas aplaudiendo y gritando. Bueno, yo inicio en los piques desde muy niño. Mi papá empezó a competir en los desfiles de jipamones como yo tenía más o menos por ahí unos 6 años, creo yo, 7 años más o menos. Y pues en base a eso, esa fue la influencia pues que tuve, ¿no? Y mi primer Willys, hasta el son de hoy, gracias a Dios, me acompaña el mismo, que es el Pollo. Él es el del nombre Pollo. Yo soy el acompañante, pero inicialmente él es el bautizado como el Pollo. Es un carro 1953, me lo regaló mi padre cuando me gradué del colegio. Ese fue el regalo de grado. Y la reputación de campeón nacional y el que inventó todas las piruetas que usted ve al día de hoy, todas, todas, todas me las he inventado yo, son propia mía, que los demás competidores las copien es otra cosa, pero yo fui el creador de esas piruetas y me ganó esa reputación hace ya 4 años. Tengo 5 años picando y al año de empezar a picar le empecé a ganar a todos los maestros del pique acrobático. Y pues una fundación que hay acá que se llama Fundación Territorio Quindío dio por terminar el tema de las competencias, y pues como vieron que yo ya no tenía con quién competir, decir, no, usted ya va por fuera a concurso como los maestros. Y desde hace ya 4 años estoy por fuera a concurso, no alcancé a competir sino un solo año nomás. Pero pues, hasta el son de hoy, esa reputación me la gané con mucho esfuerzo, mucho, mucho, mucho tiempo, dedicación, de pensar las piruetas, de acondicionar el carro. Y pues bueno, ahí vamos hasta el son de hoy, un maestro más. Pero es que usted no se imagina el show. Ir a ver un Jeep dando vueltas en dos llantas, es que eso solo pasa aquí en Colombia. Y por mucho que le expliquen eso a uno, eso sigue siendo incomprensible. Eso solamente es de profesionales. Una de las acrobacias del Pollo que más llama la atención es picar el Jeep y hacerlo dar vueltas, salir por la puerta y subirse al techo. Imagínese. Y después, obviamente con el equipo necesario, se sujeta en la parrilla, con sus piernas. Y acostado en el aire, da vueltas y vueltas. Se baja y deja su Jeep dando vueltas solo de nuevo, por un momento. Y después, entra a la cabina del conductor. Lo que le hago al carro para poder picar es, primero que todo, siempre los carros antes de salir a un desfile del Jipao, una semana antes que nosotros sabemos que tenemos el evento, estamos revisando el rodamiento, le estamos revisando la caja, le estamos cambiando aceite, haciendo engrasar, lavar, mantenimiento preventivo pues como tal. ¿Qué se le hace al carro ya para los piques? Principalmente la carga. Eso es lo que más tiempo le quita a uno y lo que más dedicación tenemos que ponerle como tal, porque en base a eso podemos jugar con el carro ya, podemos hacer que él gire para un lado o para el otro. Ya lo demás son adecuaciones que se le hacen internas al carro, que son mecánicas, que es para que él pueda girar como tal. Y pues un acoplamiento del conductor tanto en el carro se convierte en uno solo cada que están picando. Yo pienso que cuando me dicen, que es que usted puede llegar y picar cualquier carro. No, ya ves que no. Acá en mi casa hay 3 carros más. Y mi papá pica y mi hermano menorcito pica. Y yo me le he montado en los carros de ellos y yo no soy capaz con los carros. Para mí cada carro tiene su alma. Para mí el carro nace. El carro tiene que nacer para esto. No cualquier carro usted puede llegar y coger un carro de la plaza. Voy a picar y hacer lo que hace el Pollo. Te lo puedo asegurar que no es así. Esos carros hay que hacerles mucho. Y yo no sé, pero personalmente yo a mi carro lo consiento mucho. Y yo le hablo cada que vamos a salir al desfile del Jipao. Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo le digo, usted ya sabe qué tiene que hacer. No haga sino manejarse como sabe que tiene que hacerlo, que el resto me encargo yo. Y salimos, pero es un complemento tal cual. Es como si el carro le hablara a uno. Cuando yo estoy picando y veo y siento el carro que no está bien, que algo pasa, me bajo y reviso de una y tengo la plena certeza de que cada que estoy así, el carro mismo me da a entender que, hey, oye, algo pasa, bájate a mirar, hermano, que no estamos bien. Pero el carro nace con uno. Siendo un maestro y todo, el Pollo también tuvo un accidente y fue algo que marcó su carrera como picador en el Jipao. Bueno, el Jipao, mi primer Jipao inició hace 5 años, fue el desfile del Jipao de Sevilla Valle. Había practicado más o menos una semana ya y me presenté y hice la primer pirueta. En ese momento todo el mundo picaba y salía al carro y se subía en la carpa y dejaba el carro ya dando vueltas y subiéndose en la carpa, que eso fue lo que inventó mi papá. En esa ocasión me salí yo del carro y me paré en el bumper, solo parado, boleando un sombrero y un poncho que tenía. Eso fue la sensación, la cosa más loca. Resulta que cuando me estaba pasando para el bumper, el capón, los palitos que se soporta el capó cuando uno lo levanta, me cogió la pierna izquierda, creo que fue, no, la derecha, y me aruñó, claro, me alcanzó a romper. Yo en ese momento no sentía nada, o sea, yo estaba con adrenalina al 100 y no sentía nada. Se terminó el desfile y estaba esperando pues la premiación y todo, la gente pues que algarabía y que no, que yo me ganaba eso, decían, con tan mala suerte que ese día hicieron el desfile y bueno, ganó mi papá, después otros dos señores de Calarcá. Y después iba yo quedé cuarto en esa ocasión y los otros dos maestros quedaron de quinto y de sexto. O sea, yo me sentí halagado porque yo le había ganado a dos maestros duros. Los otros dos sabíamos que era por rosca que los habían dado allá. Entonces en esa ocasión mi papá dijo que no, que eso era injusto, que porque todos los carros estaban arreglados. A mí me descalificaron que porque mi carro estaba arreglado para dar piruetas, si todos los carros estaban arreglados. Entonces se quedó así, me dieron como 100,000 pesos nomás. Creo que hasta el son de hoy, gracias a Dios, ha sido el único accidente como tal, pues si se puede llamar accidente, porque hubo sangre, pero no me pasó mayor cosa. Fue un raspón en la pierna y pues nada de puntos, nada, no, normal, gracias a Dios. Y le pido a Dios de que nunca vaya a pasar nada malo, porque hasta el son de hoy nunca aporreado a nadie, ni me he vuelto a aporrear yo, a pesar de las piruetas pues que hago, que son, sabemos que son peligrosas. Pero ahora, el Pollo es mucho más cauteloso y se concentra incluso más de lo que lo hacía para nunca tener un accidente y así asegurarse de dar ese impresionante show que siempre da. Yo me encuentro amigos en el desfile de Jipao y tienen que irse a tocarme. ¡Hey, Pollo! Hermano, hace rato estoy gritando, hermano. Y yo, no, hermano, qué pena, pero yo voy en lo mío. Yo no me pongo ni a mirar gente, nada. Yo voy concentrado en la vía, el carro y en lo que estoy haciendo, no más. De ahí para allá, no le presto atención a nada más, porque me concentro totalmente y creo que ese es el éxito de no haber aporreado a nadie hasta el son de hoy. Cuando le dimos el carro al hombre, el hombre empezamos a organizarlo, con mucho trabajo, con muchas cosas. El hombre salió de Sevilla. Cuando el hombre se colgó ya del bumper, pero no se colgó de los pies, sino que se paró en el bumper, a mí se me ponía la piel de gallina, porque yo nunca había visto a alguien encaramarse en la trompa de un carro y todo eso. Yo precisamente me subí al techo y este muchacho se me subió en el bumper del carro y él iba adelante y yo iba detrás, en el carro blanco mío, y él espectacular lo que hacía, y ahí empezó, y ese día pues vieron que estuvo un cuarto puesto, que porque el carro le estaba arreglado, tuvimos una discusión con el jurado, pero ideal. Igual cuando ya en Armenia vino a concursar con todo y todo, yo llevaba 3 años consecutivos quedando de primero, con mis cosas que le inventaba el carro. Ya cuando él salió a concursar en el jurado, cuando en la premiación que el primer puesto Julián Andrés, yo de segundo y después las otras personas. Yo me sentí muy orgulloso porque uno ya 3 años consecutivos de primer puesto en un Jipao de Armenia, que es espectacular, y después llegar este muchacho y quedar de primero, espectacular, y que sea el hijo de uno que lo baje a uno del trono, es una cosa muy emocionante. Pero el Pollo no está solo en esto. su padre, que maneja un Jeep que conocen como La Loba, su hermano, Joan, y su madre, Mari, están también metidos en el mundo de los piques. Se le conoce al señor Manuel González por ser uno de los que más aportó a los piques en Jeep hace 20 años. Y les cuento que este talento de verdad parece que fuera en la sangre, porque el señor Manuel, Joan y el Pollo son una eminencia en lo que hacen. En la plata que reunimos entre los dos carros, picando entre el pequeño y el blanco, llegamos a Carmen y dijimos, esa plata es para comprar un carro, para Julián. Nosotros todos dijimos que sí, que bueno, que sí. Y ahí fue donde llegó el carro amarillo, el que ahorita tiene el Pollo. Y ya pues entonces nosotros lo arreglamos y lo regalamos a mi hermano, entre mi papá, pues, toda la familia. Y mi hermano llevó la revolución de los piques, ya sacó unas cosas nuevas y todo eso. Y ya más que todo, yo soy uno de ellos también que le ha copiado varias cosas a mi hermano, porque mi hermano, pues muchas piruetas y todo eso en ese carro. Después ya con el tiempo, ya mi hermano y entre mi papá y todos, muchos amigos me colaboraron para que mi papá me pudiera dar ese carro en naranja mío. Y yo ya llevo también varios piques, yo llevo ya cumplí un año picando también, haciendo lo mismo por muchos lados, muchas ferias. Yo siempre salgo y cuidándolos a todos para que no vayan, y siempre es uno le da siempre nervios que no van a porrear a nadie, que la gente no se vaya a meter. Siempre estoy pendiente de todos ellos. No me subo a los carros porque yo voy cuidándolos y guiándolos, diciéndole acá pican, allí no, porque acá hay un hueco, acá hay un sifón y así. Siempre o allí hay un niño en un coche o allí hay una señora en silla de ruedas, entonces ya ellos ahí no pican. Nos salimos un equipo de trabajo, cuando les salimos todos espectacular, para mí es una alegría muy intensa tener a mis dos hijos a un lado y mi hijo Mauricio en el carro pequeño, tener todo el equipo de trabajo, todos cuatro picando sus carros, es una cosa muy espectacular. Sabemos que para todo lo que hacemos requerimos esfuerzo y dedicación, pero para este arte en especial se requiere berraquera.